Super Rey. Un trago, te invito, nos vamos pa' casa. Quiere que le pa' un trago. Quiere que le pa' un trago. Un trago, te invito, nos vamos. Vamos allá. Sácalo, papi, que se traga. Por detrás, bellaqueo, bellaqueo. Por detrás, bellaqueo. Quiere que le pa' un trago, quiere que le pa' un trago, quiere que le pa' un trago, que se me ponga en alico. Quiere que le pa' un trago, quiere que le pa' un trago, quiere que le pa' un trago, que se me ponga en alico. Demasiado de grande el culo, demasiado de grande el culo, culo, culo, demasiado de grande el culo, culo, culo, demasiado de grande el culo, culo, culo, demasiado de grande el culo. Esa nena es lo que tiene allá atrás, no está fácil. Dejar de mirarla está bien difícil, demasiado de grande. Ni que satisface, pero es lo que yo quiero, carne. Ese culo, culo, culo, ese culo, ese buti, buti, buti, buti, buti, ese culo, ese buti, buti, buti, buti, buti, ese culo, ese buti, buti, buti, buti, buti, ese culo, ese buti, buti, buti, buti, buti, buti. Todo el mundo volviéndose loco cuando te mueves de esa manera. No le importa que la liga cuando sube escalera. Cualquiera le pone el apartamento y le suelta la cartera. Pero tengo una nota cabrona y uno borracho y bellaco que no razona. Me mena el culo y no quiere que te lo coma. A mí tú me perdonas, pero tengo una nota cabrona y uno borracho y bellaco que no razona. Me mena el culo y no quiere que te lo coma. Remix. Tú me perdonas, pero la pista está cabrona.